El Candil. Unas gotas de luz en la noche inescrutable. Un aporte de la imaginación para iluminar temas de nuestro tiempo. El Candil. Idea y realización: Andrea Miglio, Esteban Rossisi y Ricardo Valle. Producción: Florencia Montenegro. El Candil. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablábamos de los viajes en el tiempo? Sí, me acuerdo que Esteban quería ir a visitar a los dinosaurios. Bueno, a mí me quedó una duda. ¿Cuál? ¿Por qué ninguno de nosotros prefirió irse al futuro? Supongo que miedo, tal vez. ¿Y por qué iba a ser miedo? Porque no sabemos lo que nos espera, porque no nos gustaría afrontar la incertidumbre. Bueno, pero si es eso, tampoco del pasado lo sabemos todo. Y menos del que vos querías ir a ver, la prehistoria. Por las calles se avanza con dificultad. Hay muchas personas agolpadas en las veredas y todas se mueven con una lentitud exasperante. La más joven de esas almas acaba de trasponer los 80 años. En la Argentina actual, la población de adultos mayores alcanza al 14% de los habitantes del país. De aquí al 2050, esa proporción se triplicará. ¿Cómo será convivir con una población objetivamente más grande en edad? Aumenta la expectativa de vida de las personas, que en nuestro país tiene indicadores similares a los del primer mundo. Pero, además, se retrae el crecimiento demográfico a escalas que también se parecen a las de los países más desarrollados. Las ciudades son escenarios cotidianos de enfrentamientos. Sus protagonistas son las personas relativamente jóvenes que llevan toda su vida viviendo procesos de aceleración creciente. Frente a ellos están aquellos a los que el cuerpo ya no les deja vivir la vida a las carreras, y a lo mejor a los que también la cabeza les aconseja ir con un poco más de pausa. ¿Este es el futuro? Y supongo que es un escenario posible de ese futuro. A ver si se nos ocurren otros. Con la aprobación de los senadores, el Congreso de la Nación dio luz verde a la nueva legislación que regula los matrimonios y uniones de hecho. Los registros civiles de todo el país habilitarán formas periódicas de unión para parejas de todo tipo. Se trata de contratos civiles con duraciones variables. Los interesados podrán elegir vínculos de 3, 5 o 10 años. Y sí, a mí me parece razonable. Uno elige cuánto tiempo darse. Total, al fin puede renovar o cortar el vínculo. A mí se me ocurre que como la cultura de mercado sigue siendo tan determinante, nosotros vamos a venir al mundo con marcas estampadas. ¿Marcas? Sí, marcas, como las de los sponsors de las camisetas de fútbol. ¿Te imaginás? Andrea, ¿quién auspicia a tu hijo? Sony. Ah, qué bien. Yo, para el que espero, estoy hablando con la gente de Petrobras. Cuando hablábamos del tiempo la vez pasada, dijimos que la máquina para viajar al pasado era la memoria, y la que nos permitía ir al futuro era la imaginación. Aquí, la imaginación se vuelve profecía. y las profecías tocan todos los tiempos, porque se hacen en el pasado, tratando de anticipar el futuro, pero se van interpretando y readecuando en el presente. Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees mi palabra, cree la angustia de un grito. Cree en la tierra, cree en la lluvia, cree en la savia. Te convido a creerme cuando veo un futuro. Si no crees en mis ojos, cree el brillo de un gesto. Cree en mi cuerpo, cree en mis manos que se acaban. Hay 20.000 nuevas semillas en el valle desde ayer. Hay restos de desesperados, hay el hombre y la mujer. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Hay un país de roca en ruinas bajo otro país de pan. Hay una madre que camina codo a codo con su clan. Los hierros se fundieron ya. Y la paciencia y queda más. Hay 4 niños ahora mismo sonriendo en una playa. Y en la trastienda de una bala un militar que no ha dormido. Y aquella misma muchachita vuelve a recortar su saya. Es importante desde un niño hasta el largo de un vestido. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Yo te convido a creerme cuando digo futuro. Silvio Rodríguez cantó su tema Cuando digo futuro. Con la llama que anima a los utópicos perseverantes, mantenemos encendido el candil. El candil. Cuando Tina se acercó a la proa, el perfil de la costa se iba dibujando cada vez más nítidamente. México la estaba esperando y ella lo estaba deseando íntimamente. Era 1939 y la vuelta removía imágenes. Los rostros del amor, la militancia, los Méxicos ocultos, las ausencias, el exilio. Las fotografías se sucedían sin orden, se amontonaban en un catálogo alocado, intenso, abigarrado. Lejos estaba ya aquel su primer viaje desde la Italia de 1910 y su llegada a los Estados Unidos. Lejos estaba también la actriz de cine mudo en un Hollywood que poco la llenaba, pero que a la vez la puso en el camino de su maestro admirado, Edward Weston. El barco ya estaba tocando tierra y ella seguía con los ojos fijos en otro tiempo. ¿Qué Tina era la que volvía? ¿Qué mujer de las tantas mujeres que era ella se acercaba a desembarcar? Manos de titiritero. 1929. Fotografía blanco y negro. Tengo tus fotografías aquí enfrente. Edward, nada antes en el arte me había llegado como estas fotos. No las puedo mirar mucho tiempo sin sentirme excesivamente perturbada. No solo me trastornan mentalmente, sino también físicamente. Hay en ellas algo muy puro y al mismo tiempo muy perverso. Contienen tanto la inocencia de las cosas naturales, así como la morbidez de una sofisticada mente distorsionada. Me hacen pensar en lilas y en ambiciones al mismo tiempo. Son místicas y eróticas. Hija del trabajador de ferrocarril, 1928. Tina también se vio reflejada en ella. Su lente capturó una niña cargando un balde con rostro desolado y mirada triste, lejana. Tina también dejó de ser niña antes de tiempo. Quizás las fábricas textiles para las que trabajó y los vínculos con el socialismo italiano fueron en ella urdimbre, tejido. Y en esas hebras comenzó a sustentar su pensamiento político y estético. En el texto sobre la fotografía, escribió: la fotografía, por el hecho de que solo puede ser producida en el presente y basándose en lo que existe objetivamente frente a la cámara, se impone como el medio más satisfactorio de registrar la vida objetiva en todas sus manifestaciones. De allí su valor documental. Y si a esto se añade sensibilidad y comprensión de asunto, y una clara orientación y perspectiva histórica, creo que el resultado es algo digno de ocupar un puesto en la producción social, a esa que todos debemos contribuir. Mujer con olla, 1926. Robo fue su primer marido, Weston su maestro. El grabador Xavier Guerrero fue quien la acercara al comunismo. Pepe Quintanilla, el del gesto sensible. Vittorio Vidali, su camarada. Junto a él luchó en la Guerra Civil Española. Y Julio Antonio Mella, el líder estudiantil cubano, a quien amó profundamente. Estos fueron sus hombres, los que conocieron algunas de las mujeres que ella fue. Tina amó y la amaron. Tal vez la sociedad mexicana de la época no le perdonaba vivir bajo un mismo techo con un hombre que no era su esposo, o tomar café en una mesa con cinco hombres, o danzar y jugar desnuda en la azotea cuando llovía. Tina desafió miradas y con ellas abrió el campo a otros modos de mirar. Madre con niño, 1929. Cuando Weston volvió a los Estados Unidos, ella no siguió a su maestro. Tina viajó al Istmo de Tehuantepec y fue allí donde descubrió las señas de un México profundo. Se le revelaron los rasgos identitarios, la América de raíces indígenas, las desigualdades, y supo que eso era lo que su cámara debía registrar. Su mirada se volvió revolución. Y su revolución interior se fue alimentando de reflexiones y confesiones como las que alguna vez escribió a Weston. Por arte me refiero a cualquier tipo de creación. Me podrías decir que, como en mí es más fuerte el elemento de vida que el elemento de arte, debería resignarme y hacer lo mejor que pueda. Pero no puedo aceptar la vida como es. Es demasiado caótica, demasiado inconsciente. De aquí que me le resista, que la combata todo el tiempo. Y estoy luchando por moldear mi vida según mi temperamento y mis necesidades. En otras palabras, pongo demasiado arte en mi vida, demasiada energía. Y en consecuencia, no me queda mucha para dedicarla al arte. Este problema de la vida y el arte es mi tragicomedia. El esfuerzo que hago por dominar la vida es una energía desperdiciada que podría emplearse mejor si yo la dedicara al arte. Podría tener más que mostrar, tal como está. Mis esfuerzos se desperdician casi siempre. Son inútiles. Muchas veces Tina estuvo en peligro. Fue falsamente acusada y perseguida, y finalmente la expulsaron de México. Pasó entonces por Alemania, la Unión Soviética, Francia y España. Fue en esos años de la Guerra Civil donde se alistó en el 5º Regimiento y trabajó en el espionaje secreto para los republicanos. Lo más significativo de esa época fue el silencio. El silencio de su cámara. El no poder contar sus ojos. Según ella misma dijera más adelante, los horrores que veía eran tales que no podía tomar fotografías. Para ella, el arte y la violencia de los acontecimientos eran simplemente incompatibles. Alcatraces, 1926. Tina desembarcó en México, en su México, en 1939 y murió en 1942. Frida Kahlo, Diego Rivera, Orozco y Siqueiros, Rafael Alberti, fueron algunos de los que compartieron su vida, sus convicciones, sus ideales y su arte. En su tumba, los versos que Pablo Neruda escribió para ella la acarician. Tina Modotti, hermana, no duermes, no, no duermes. Tal vez tu corazón oye crecer la rosa de ayer, la última rosa de ayer, la nueva rosa. Tina Modotti, la mujer, la amante, la revolucionaria, la actriz, la espía secreta,